tal? Muy buenas noches. Estamos en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Este tercer programa de música para otros mundos dedicado al tema de los mapas. Estamos explorando desde las canciones que hemos agrupado para ustedes una serie de mapas posibles para imaginar otros horizontes. Yo soy Pablo Martínez Zárate. Yo soy José Luis Rangel. Y yo soy Astrid Guerrero. Esto que acabamos de escuchar, que nos recibió a este programa, fue El Pacto de las Hermanas, homónimo de Diego Cuellar Sarmiento, un productor colombiano que trabaja con el género que conocemos como lowercase, este subgénero del ambient que por lo general usa sonidos infinitesimales, casi imperceptibles, para crear todo un paisaje sonoro que en este caso se extiende creando una ruta entre México y Colombia, pasando por Quito, que a juzgar por los maullidos de los gatos que estoy escuchando del lado de Pablo, creo que acertamos con esa primera canción. Sí, están encantados. Sin duda alguna, y recuerden que pueden seguir el rastro de toda nuestra cartografía sonora en nuestras redes sociales, @lafsecreta909 en Twitter, Instagram y Facebook. También las redes de la estación, @ibero909fm. Y esto que ya está sonando corre a cargo de Alba Noto. La canción se titula A Forest y ustedes están en La Fórmula Secreta. Forest de Alba Noto en la frecuencia de Ibero 90.9. Esto es La Fórmula Secreta, una producción de Alba Noto, pues artista Karsten Nicolai, que nos ha entregado ya mucha música, y esta producción es de este mismo año, de 2020, en su propio sello, que es Noton, un sello que ha ido mutando de nombre. Y bueno, desde el 94 ha estado publicando cosas que nos interesan y nos emocionan y nos inspiran en esta búsqueda de otros mundos. Justo, Alba Noto creo que es uno de los pilares de la Fórmula Secreta, con todo lo que él hace por su parte y todo lo que ha sacado con su sello, ¿no? Que Noto, que en algún momento creo que se llama Raster Noton, ¿no? Y sigamos entonces este recorrido geográfico a través de paisajes sonoros. Vamos con dos cosas que usan extensamente del recurso de la grabación de campo. Lo primero es de Andrew Peckler, de su álbum Sounds from Phantom Island, un álbum dedicado a estas islas fantasmas que aparecían en la cartografía más primitiva, como rezago un poco de las exploraciones marítimas más primitivas y quizás un poco también del colonialismo y de la imaginación de tiempos antiguos, seguido de un track del productor XYR, un ruso que ha trabajado también mucho con las grabaciones de campo, haciendo música ambient, música new age, y esto que entrega se llama Echo Retreat, parte de una compilación de música ecofuturista llamada Eternal Spring. Ustedes están en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. We'll be right back.

Esto que acaba se titula Rhizomatic Realities de Giulio Aldinucci desde Italia. Nosotros seguimos en nuestra cartografía sonora en la fórmula secreta, recuperando uno de los conceptos que más nos lleva a imaginar nuevos mundos y la expansión de los mismos. Una topografía, ¿no? De la posmodernidad, muy prototípica de todo un movimiento de pensamiento filosófico, el rizoma, pero que también tiene otras fugas epistemológicas, ¿no? No solo está, digamos, en la Europa del siglo XX, que se antoja como una de las topografías para explorar estos mapas tan complicados que nos han tocado descifrar. Incluso en la pedagogía, ahora que vamos a adaptarnos a una nueva realidad, a la nueva normalidad, esta filosofía forma parte de un nuevo reacomodo del pensamiento y del aprendizaje, por supuesto. Sin duda, una herramienta epistemológica fundamental para los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Un poco dislocados, donde muchas jerarquías como que se están poniendo en duda. Justamente por eso estamos haciendo este suerte de manual musical para el mundo que vendrá después de esta crisis, música para otros mundos, ¿no? Y mucha música del 2020. Mucha música del 2020. Estamos en esta nueva era, pues también esta es la cartografía que estamos ofreciéndoles, algunos pues muestras o rastros de la creación actual ante estas circunstancias. Son las frecuencias que nos acompañan y que nos ayudan a pues tratar de imaginar cómo podemos tener el control de una situación como esta. Y hacia allá nos lleva la siguiente canción de Cristina Banzú, también del 2020, editada por Deutsche Grammophon, y el disco homónimo Siren 3, Sirena 3, en la fórmula secreta por Ibero 90.9. Que acabamos de escuchar es Siren 3 de Cristina Banzú, una de las artistas que igual nos está regalando material al por mayor, no solamente con este disco titulado Deutsche Grammophon de 2020, sino también con otro disco en colaboración con JAB titulado Landscape Architecture, y ambos trabajos que sin duda vale la pena echarle al menos una oreja. Estamos de vuelta en La Fórmula Secreta. ¿Y con qué nos vamos a ir ahora, Pablo? Vamos con dos piezas también del 2020. La primera de ellas es de un disco de Fieldworks, este proyecto que pues colaborativo, que tiene una intención también, como su nombre lo indica, de registrar pues grabaciones de campo y convertirlas en composiciones, y pues en el que participa mucha gente, de pronto va y viene. Y en este último disco titulado Ultrasonic hay varias colaboraciones que estaremos compartiendo en las próximas semanas, pero la primera que les pasamos el día de hoy es Felicia Atkinson, quien ya ha sonado también en La Fórmula Secreta con Night Vision, It Touched My Neck. Buscando estos mapas, de pronto en estos espacios alternativos y los tiempos en los que estamos viviendo en estas condiciones históricas, pues también en la noche, solos en las habitaciones, se desorienta el mundo. Y así, la siguiente canción será All Directions at Once, todas las direcciones al mismo tiempo, una colaboración de Night Gestalt y Joseph Chabasson. Bueno, Joseph Chabasson, un artista y un compositor canadiense que en este caso trabaja con Olly Cornier, famoso mucho por su trabajo en Dada Life, y en este caso el proyecto de Night Gestalt, que con esta producción All Directions at Once, también de 2020, a cargo del sello Vigo y Twigeti, basado en Londres, nos ofrece pues creo que es el último episodio de su trilogía, ¿no? Entonces, pues vamos a escucharlo. Estamos en La Fórmula Secreta por Ibero 90.3. Thank you. Esto que acabamos de escuchar es All Directions at Once, de la colaboración entre Night Gestalt y Joseph Chavasson. Una colaboración que, por un lado, nos trastoca nuestra visión de la geografía, ¿no? Planteándonos todas las direcciones al mismo tiempo. Por otro lado, recuerda un poco también al concepto de la música del cuarto mundo, y al igual que otras cosas que han sonado esta noche, y que, pues no, definitivamente es un concepto musical que, si bien lleva ya un rato existiendo, ¿no? Desde los primeros trabajos de John Heiser, por ejemplo, sin duda es un concepto musical que vale la pena seguir explorando. No sé qué opinan ustedes. Sin duda alguna, e igual llama la atención tantas colaboraciones, si bien muchos artistas en este año han sacado trabajos en solitario, también lo han hecho uniéndose en nuevas formas de trabajo, nuevas formas colaborativas, lo que hablábamos de las cuestiones rizomáticas, explorando nuevas posibilidades. Y con esto estamos cerrando nuestro episodio de Música para Otros Mundos. ¿Con qué nos vamos a despedir, Pablo? Pues yo me voy a despedir con desearles una buena semana y invitarlos a escucharnos la siguiente semana con más música para otros mundos desde la Fórmula Secreta. Yo soy Pablo Martínez Zárate y ha sido un gusto estar aquí con ustedes. Yo soy Astrid Herrero. Y yo soy José Luis Rangel. Se quedan con Francesco Giannico, un poquito de Drone Ambient con Le Monde Imaginaire. Adiós. Bye. We'll be right back. La fórmula se comparte. El secreto no. La fórmula secreta por Ibero 90.9. 90.9. Ibero. 90.9. 90.9. Documentales Ibero 90.9 presentan. Disfrute más del mundial. Vívalo en grande. Sensacional. Para el Ejecutivo Federal, gobernar será distribuir equitativamente el fruto de redoblados esfuerzos. 24 horas con Jacobo Zabludovsky. Con las noticias que usted leerá por la mañana. Retrospectiva 1970. El sueño terminó. Un documental de Francisco Hernández. Miércoles 3 de junio 2020, 9 de la noche. Hashtag ponle a 99. Periodismo de investigación y derechos humanos. Una reflexión sobre la realidad social. Informes, documentos, testimonios. Bitácora DH. Con Jacobo Dayán. Miércoles a las 13:30 horas. Por Ibero 90.9. Además de boletos, también nos puedes pedir canciones. Escríbenos por Twitter. Estamos como @Ibero909FM. @Ibero909FM. Todos queremos salir. Ir por el parque paseando.